que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. De febrero del año 2014, día martes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer encontrarnos a esta hora de la mañana y acompañarle en la edición primera del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Desde este lunes y hasta el viernes 14 de febrero, Aler le ofrece una cobertura especial desde Brasil, en el marco del sexto Congreso Nacional del Movimiento Sin Tierra. Toda la información, las reflexiones y propuestas del Movimiento Sin Tierra por www.aler.org y esta emisora. Y así es, el Movimiento Sin Tierra de Brasil llegó a sus 30 años de existencia, 30 años de lucha constante que justamente se reflejan a partir de las conquistas que en estos 30 años han logrado. En ese marco, desde ayer se realiza en Brasilia, la capital de Brasil, el sexto Congreso del Movimiento Sin Tierra. De diferentes puntos de ese país han llegado hasta la capital para participar de este congreso, pero además de otros países en donde las luchas por el derecho a la tierra han sido evidentes y han generado transformaciones en los últimos años. Vamos justamente a presentarle el siguiente informe, es un recuento de lo sucedido en la primera jornada de este congreso el día de ayer en Brasilia, gracias al equipo de comunicaciones del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Estamos con Marina dos Santos, de la Coordinación Nacional del MST, que nos va a hablar un poco de la apertura del sexto Congreso del Movimiento y también lo que se va a discutir en esta jornada. Es muy importante la realización del sexto Congreso Nacional del MST, especialmente porque estamos realizando ese congreso en los marcos das comemorações dos 30 anos do nosso movimento. E estamos aqui hoje na capital federal, Brasília, DF, com a representação de 16 mil delegados dos 23 estados, mais o Distrito Federal, onde estamos organizados. Também com a presença de 1.000 sem terrinha, de 1.000 crianças que vieram também, filhos dos acampamentos e assentamentos. E queremos, sobretudo, aproveitar esse momento de encontro aqui em Brasília, no sexto congresso, com os nossos 16 mil delegados, para fazer um balanço político, crítico do MST, daquilo que nós construímos, daquilo que fizemos, daquilo que conquistamos nesses 30 anos e também projetar os desafios que teremos para o próximo período aí, principalmente nos 5 anos, que é o período que nós temos de realização do Congresso Nacional. Também fazer um debate político com as organizações sociais e debatendo os desafios da classe trabalhadora, para além do movimento camponês brasileiro, da América Latina, quais os desafios que a classe trabalhadora tem hoje que nós queremos também nos fortalecer, nos engajar junto com outros movimentos sociais da cidade nessa perspectiva. ¿Nos puedes mencionar un poco de las conquistas en estos 30 años? Primero, decir que nós temos hoje em torno de 350 mil famílias assentadas, ou seja, que já conquistaram a terra nesse período de lutas e que essas foram conquistadas. Esses assentamentos estão distribuídos em 1.200 municípios pelo país e somam ao total ao redor de 8 milhões de hectares de terra. Então isso para nós é muito importante ter esse nível de conquistas, digamos assim, da nossa base a partir das lutas. E temos também em torno de 90 mil famílias acampadas, distribuídas em 700 acampamentos também pelo país, nos 24 estados onde nós estamos organizados. Uma outra conquista importante é o processo de educação do MST, que sempre teve uma prioridade, né, desde a educação de base, da educação infantil das crianças de 0 a 12, até chegar no processo da universidade. E nesse permeio aí período, o processo também de alfabetização dos jovens e adultos, onde trabalhamos, fizemos muito esse processo. Hoje nós temos em torno de 5 mil jovens que estão nas universidades estudando, cursando diversos cursos, né, desde pedagogia, agronomia, economia, comunicação, serviço social, direito. Temos em torno de 100 estudantes fazendo medicina em Cuba, também artes, economia, enfim. Então isso para nós tem um nível de importância muito grande, para além dos mais de 50 convênios com as universidades públicas brasileiras que nós conquistamos também nesse período aí dos 30 anos. E outro elemento importante que nós consideramos é a questão da participação das mulheres no MST. Principalmente porque, se nós olharmos assim, para a América Latina, para o Brasil, para o movimento camponês, há uma forte característica cultural de predominância do machismo. Né? E nós conseguimos, com essa forma de trabalho, digamos assim, fazer com que um processo também junto de formação, de capacitação das mulheres, pudessem ocupar hoje a metade do MST. A metade do MST nos acampamentos, nos assentamentos, nas lutas e também no processo de direção política do nosso movimento, desde a base até a direção nacional. Então nós consideramos isso também como um processo de conquista importante, né, do processo de formação. Em estes dias, que outras atividades vão haver em torno ao Congresso? Nós estamos, para além dos debates políticos, das palestras, enfim, das reflexões coletivas, nós temos organizado a nossa ciranda infantil, então, que tem uma programação própria de formação, de atividades educativas com as crianças, né? São em torno de 1000 crianças. As crianças também estarão inseridas no processo de mobilização e de lutas, né? Especialmente na questão da educação. Também faremos uma marcha, né, pela cidade na quarta-feira. Nós estaremos fazendo uma grande marcha, então, e temos também aqui em torno do ginásio, né, da realização do congresso, a Feira Nacional da Reforma Agrária, onde os assentados trouxeram a produção dos assentamentos que tem lá para aqui, para que nós possamos também saborear literalmente, né, essa conquista a partir da produção de alimentos dos nossos assentamentos. Alimentos saudáveis, de forma agroecológica, sem nenhum tipo de veneno e de agrotóxicos. Desde este lunes y hasta el viernes 14 de febrero, ALER le ofrece una cobertura especial desde Brasil, en el marco del 6º Congreso Nacional del Movimiento Sin Tierra. Toda la información, las reflexiones y propuestas del Movimiento Sin Tierra por www.aler.org y esta emisora. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Así es, más temas para la reflexión aquí en la primera edición del Contacto Sur. Nos trasladamos hasta Colombia justamente porque en este país el día de ayer se realizó la cumbre presidencial de los mandatarios de Perú, Chile, México y Colombia, que forman parte de la Alianza del Pacífico. Se reunieron en la ciudad de Cartagena de Indias y firmaron un acuerdo comercial que ha generado algunas reacciones de rechazo entre jefes de Estado de la región y también en algunos sectores de la sociedad colombiana. Para poner en contexto el tema, saludamos al periodista Danilo Urrea, quien nos acompaña desde Colombia. Bienvenido, Danilo. Muy buenos días, un saludo cordial para todos los radioescuchas de ALER Contacto Sur en esta primera edición. Efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo la firma de este protocolo o acuerdo que, como ustedes muy bien señalan, es un protocolo, básicamente un acuerdo para eliminar el 92% de los aranceles a los productos de estos cuatro países que conforman la llamada Alianza del Pacífico. Y pasemos inmediatamente a lo que han sido la serie de críticas que se han venido frente a esta alianza, que más allá de las bondades comerciales que los mandatarios han expresado ayer en la ciudad de Cartagena, parece que de fondo tuvieran unos serios inconvenientes que quisiera expresar en dos escenarios: en el escenario internacional, en el escenario más suramericano, latinoamericano, y también en el escenario colombiano, que como ustedes muy bien señalan también se han arreciado las críticas de parte de diferentes sectores de la sociedad en este país. En primer lugar, pues, hay que señalar que se ha entendido esta Alianza del Pacífico como una profundización de los modelos del libre comercio neoliberal, y en este sentido se ha expresado la dependencia que esta alianza puede tener para los cuatro países que la han suscrito. Principalmente se dice que uno de los mayores exponentes de esta alianza ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo, y recordemos el papel que el Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido en temas como la privatización del agua y de la energía en el continente americano, principalmente en Latinoamérica, y también recordemos que es Estados Unidos quien tiene el 30% del paquete accionario del Banco Interamericano de Desarrollo, además de ser Estados Unidos un país observador de la Alianza del Pacífico. En estas condiciones y en este orden de ideas, pues la crítica principal que se hace y que mantiene en alerta a la región es que con la Alianza del Pacífico se pretende o se quisiera pretender un bloqueo a la integración regional de parte de los Estados Unidos. Y no es gratis que este bloqueo se manifieste frente a alternativas de integración como pueden ser consideradas el ALBA, la Mercosur, la UNASUR, y obviamente esta Alianza del Pacífico se ha presentado principalmente como una integración comercial, una integración del libre comercio que, como decíamos, profundiza un modelo de libre comercio neoliberal y no se propone la creación de una integración ni social ni cultural, sino simplemente es una integración de mercado bajo la idea de producir nuevos consumidores. Entonces, en el escenario internacional se ha generado esta crítica de la profundización de una agenda neoliberal con una adscripción ideológica claramente a los intereses del dominante y del hegemón Estados Unidos para la región suramericana y latinoamericana. Y en el tema laboral también se ha presentado una crítica muy fuerte, pues conocemos que la Alianza del Pacífico tiene, entre otros de sus objetivos, la libre circulación de personas, y se hace la pregunta de cómo este tránsito laboral puede poner en desventaja a quienes, a los países que suscriben esta alianza frente al continente asiático, que recordemos en términos laborales tiene una gran serie de inconvenientes. Ahora, para pasar al asunto de las críticas que han arreciado en el país de parte de diferentes sectores, quisiéramos señalar que los países que conforman la Alianza del Pacífico tienen diferencias abismales en sus economías, y es que tanto México, Perú, Colombia y México tiene, y Chile tienen un crecimiento absolutamente desigual en sus economías, y además esto de la alianza presume que se va a generar ganancia para empresas de inversión extranjera directa y va a haber una reducción de los salarios de los trabajadores en cada uno de los países. En el caso colombiano el tema es bastante claro, pues puede ser que con la alianza los productos se hagan más baratos, pero esto va a tener repercusiones directas en el empleo nacional. Y creemos que hay ya un modelo de tratado de libre comercio, por ejemplo, el que Colombia tiene con los Estados Unidos, en el que las exportaciones han caído y la producción industrial ha disminuido hasta en un 11%, nada más en un año de ejecución del tratado, y el empleo ha descendido. Mientras se abaratan los productos, el empleo cae, el crecimiento económico también se reduce y la distribución del ingreso tiene una reducción significativa también. Esto ha sido claro en el tema de los tratados de libre comercio, y obviamente pues este es un tratado de libre comercio mucho más grande de los que actualmente tiene suscritos Colombia. Y finalmente la Sociedad de Agricultores de Colombia ha señalado también que con la Alianza del Pacífico se perderá un asunto de 202 productos que van a entrar en crisis, entre ellos arroz, maíz, frijol, carnes, leches, etcétera, y se pone en juego también la producción agropecuaria, la cual aporta 1.2 millones de empleo en el país. Entonces, estos son algunas de las críticas que han venido en Colombia y también en el plano internacional frente a lo que ayer conocimos como la firma del acuerdo del 92% de reducción arancelaria a la circulación de productos entre los países que han suscrito la alianza. Gracias, Danilo, por tus reflexiones. Rápidamente, en Argentina vamos a saludar a nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Redes Comunitarias Farco, quien tiene información sobre el rechazo a un estudio de impacto ambiental sobre la instalación de una mega planta en la provincia de Córdoba por parte de Monsanto. Pepe, buen día, adelante, te escuchamos. Hola Isabelo, buen día, buenos días América Latina. Y en Argentina la transnacional Monsanto recibió un duro golpe en la provincia de Córdoba porque el gobierno de esa provincia argentina le rechazó el estudio de impacto ambiental que había presentado esta compañía para instalar una mega planta en la localidad de Malvinas Argentinas, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, una de las principales ciudades del país. Según informó el gobierno de esa provincia, el estudio no explica qué hará la empresa con la gran cantidad de residuos que generará. Además, para la comisión que evaluó este informe, la documentación que presentó Monsanto es insuficiente, reiterativa y sin profundidad técnica necesaria. Recordemos que estas obras están paralizadas debido a la resistencia de los vecinos y organizaciones ambientales que mantienen un acampe en las afueras del predio y que fueron varias veces reprimidos por llevar adelante esta lucha. El vecino de Malvinas Argentinas, Gastón Masalay, aseguró en diálogo con Farco y Aler Contacto Sur que el rechazo al estudio de impacto ambiental de Monsanto es un gran triunfo para ellos. Muy contentos porque en definitiva era la autorización que le hacía falta a Monsanto para trabajar y no la ha obtenido. Es así, ni siquiera puede ejecutar la obra civil sin esa autorización. No sé si recuerdan el fallo de la justicia del 8 de enero donde decía que la empresa no podía construir y había paralizar las obras hasta tanto se complete el estudio de impacto ambiental y las audiencias públicas. Bueno, la empresa, el estudio de impacto ambiental que presentó fue rechazado por medio de la secretaria, no se dio lugar a lo presentado por Monsanto y no se lo autorizó ni siquiera la ejecución de la obra civil. Lo tomamos como un gran triunfo nosotros ya y muy contentos, ¿no? Y bueno, ahora creemos que la empresa nunca respetó la voluntad de los vecinos de Malvinas y bueno, ahora por lo menos que empiece a respetar las instituciones. Y mientras tanto, tras este duro golpe que significa que se le haya rechazado el estudio de impacto ambiental para construir esta planta de unas 50 hectáreas en la provincia de Córdoba, la transnacional Monsanto anunció que va a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental. Veremos qué dicen las autoridades cordobesas sobre esta situación. La planta proyectada sería una de las más grandes del mundo en su tipo y va a utilizar grandes cantidades de agrotóxicos para acondicionar semillas de maíz. Por ahora no se podrá instalar en la provincia de Córdoba. Para Aler Contacto Sur les informó Pepe Frutos desde Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Aquí concluye la primera edición del Contacto Sur. Gracias a nuestros compañeros y compañeras corresponsales, por supuesto, por esos temas desde sus países. Esa es la producción de este informativo. A Flavio Guerrero le agradecemos por también acompañarnos en la operación técnica y a usted por su fiel sintonía. Buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler. 2020. Te toca y te prende.